El proceso de limpieza está completo ahora. Disfrute entonces la música. Si usted usa regularmente el CD limpiador de disco, puede entonces trabajar mucho mejor su equipo de CD.